convocó para el 17 de octubre del 2017, donde participamos, bueno, hubo muy pocos participantes comparados con los que fue el segundo encuentro y con lo que esperamos que sea para el tercer encuentro. Bueno, la idea del primer encuentro era formar una red de áreas protegidas. Estos primeros participantes, bueno, fueron el Museo de Ciencias Naturales de Caso San Nicolás, la Reserva Natural Otamendi, el Paraná No Se Toca, la Reserva Municipal Isla del Sol, que es la que convocó, y nosotros los del Taller Ecologista. Bueno, en ese momento trabajamos sobre las problemáticas que enfrentan las áreas protegidas de la región. Contamos, digamos, los casos en los que cada una de las ONG o reservas están involucrados. Y en esa reunión destacamos la idea de fortalecer un vínculo entre las reservas. Y no solamente entre las reservas, sino entre las áreas protegidas, las universidades, instituciones involucradas, ONG, que todas trabajan en el Paraná Inferior y en los humedales. Entonces fue así que todos los participantes que ese día estábamos reunidos, nos comprometimos a armar una lista de posibles interesados y bueno, el Museo de Ciencias Naturales de Caso de San Nicolás se comprometió a establecer una fecha y organizar el segundo encuentro. Entonces, el segundo encuentro se llevó a cabo ese mismo año.